Memoria del infierno. Algunos hechos de la hecatombe macrista en la semana del 24 al 30 de abril 2016. 24 de abril. Miembros del gobierno de la dictadura de los 70 utilizaron el mismo mecanismo de Macri para ocultar su botín. El macrismo desde la UIF cancela las investigaciones. Ocultaban el saqueo en empresas offshore. El senador macrista por San Juan, Roberto Basualdo, también tiene empresas offshore para ocultar su patrimonio. Se descubre que falsea las declaraciones. 25 de abril. Se conoce que fue Mario Quintana quien determinó el precio de pago de los contratos de dólar futuro que la impericia devaluatoria del macrismo disparó. La estafa no puede ser mayor. Quintana compró dólar futuro. El mundo está impactado por los Panama Papers, el mayor escándalo de corrupción de la historia mundial. Ocurre cuando se revelan los fraudes del estudio Mossack Fonseca en Panamá. El representante en Argentina de ese estudio fue Pablo Clusellas, el secretario legal y técnico de Macri. 26 de abril. Luego de encubrirlos, Patricia Bullrich ahora dice que los prefectos encargados de controlar la fiesta Time Warp en Costa Salguero, con 5 muertos por droga adulterada, no cumplieron con la ley. Además, las fuerzas de Bullrich perdieron la droga incautada. Para Rodríguez Larreta, los controles se cumplieron. En el expediente de este caso en particular, tenemos certificados todos los controles que hizo la ciudad. Cualquier consideración adicional hoy la tiene que hacer el juzgado, con el cual estamos a total disposición para darle toda la información. Pero lo que consta en el legajo de este evento en particular, los controles se cumplieron. 28 de abril. El Congreso aprueba una ley para suspender los despidos por 6 meses. Luego será vetada por Macri. 29 de abril. Todas las centrales sindicales se unen para protestar contra Macri. 2017. 27 de abril. Techín anuncia a Macri inversiones por 1.800 millones de dólares. Pero en Houston, Estados Unidos. En Argentina, 0 peso. El informe de Cifra, el centro de estudios de la CTA, muestra que en su primer año de gobierno, Macri consiguió transferir más de 16.000 millones de dólares de los trabajadores a un puñado de ricos. 28 de abril. En un gesto de enorme simbolismo, Trump le pone la mano en la rodilla a Macri. Bush lo había hecho con De la Rúa. Néstor Kirchner le retribuyó al mismo Bush la mano sobre la rodilla. Ahora el vendepatria Macri pone a la Argentina en el lugar de la humillación. 2018. Un funcionario de Macri invita a tomar cianuro. El subsecretario de Minería, Mario Capello, dice que el cianuro es una sal. Lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos. No hay que asustarse. El gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, le regala una mina de cobre y oro, Francesca, de propiedad del patrimonio público mendocino a Geometales, una empresa de Macri. 30 de abril. El número 2 del ministro de Trabajo de Macri, Jorge Triaca, es Horacio Pitrau. Se conoce que fue abogado de uno de los narcos más pesados atrapado en Argentina, Valentín Temescoto. 2019. Carrió es agradecida. Gracias a Dios murió de la sota, declara. Gracias a Dios, murió de la sota. 25 de abril. Luego que su ex abogada lo revelara en la prensa, Fariña confirma en la justicia que se reunió secretamente con el ministro Garabano para acordar su libertad y plata a cambio de testimonios en contra del gobierno de Cristina. En la causa que lleva adelante el juez de Dolores, aparece la implicación de la banda de D'Alessio en fuga y lavado de cientos de millones de dólares. 29 de abril. El macrismo es derrotado en las urnas en Mendoza y Santa Fe, prefigurando lo que más adelante sería su derrota nacional. 30 de abril. Se vuelve a confirmar que Leonardo Fariña fue entrenado por personal pagado por el gobierno de Macri para acusar a Cristina y funcionarios del kirchnerismo.